Estos son los titulares del jueves 29 de agosto. El muy fuerte tifón Sansan, o número 10, toca tierra en la prefectura de Kagoshima, Japón. Un alto cargo de Hamas afirma que en las conversaciones en Egipto solo se tuvo en cuenta la postura de Israel. El presidente de Ucrania asegura que los aviones de combate F-16 interceptaron misiles rusos y solicita más unidades. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Dirección de Meteorología de Japón informó que el muy fuerte tifón Sansan, o número 10, según la nomenclatura japonesa, tocó tierra en la prefectura suroccidental de Kagoshima. El organismo cambió las alertas de emergencia por fuertes vientos, oleaje alto y marejada ciclónica en la prefectura por advertencias de grado menor, pero sigue instando a la ciudadanía a tomar precauciones contra vientos huracanados, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Los meteorólogos informan que alrededor de las 8 de la mañana del jueves, Sansan llegó a la costa de la ciudad de Satsuma Sendai. Señalan que a las 10 de la mañana el tifón se desplazaba a 15 kilómetros por hora al noroeste de la ciudad de Minamata, en la prefectura de Kumamoto. En algunas zonas ya cayeron más de 700 milímetros de lluvia durante 48 horas hasta las 8 de la mañana del jueves. Podrían formarse bandas lineales de lluvia intensa sobre gran parte de Kyushu, así como sobre la prefectura de Yamaguchi y la región de Shikoku, en las horas siguientes hasta el viernes. Esto aumentará el riesgo de desastres causados por la lluvia. Los meteorólogos afirman que Sansan podría ser una de las tormentas más fuertes que han azotado el país hasta la fecha. Se prevé que el tifón traiga ráfagas lo suficientemente fuertes como para derribar casas. Se han recibido más de 100 notificaciones de daños causados por ráfagas de viento en la prefectura de Miyazaki. Los meteorólogos creen que en un caso se trató de un tornado, teniendo en cuenta la magnitud de los daños y los comentarios de testigos presenciales. Decenas de personas resultaron heridas en Miyazaki y Kagoshima, en muchos casos debido a vidrios rotos. La tormenta también está alterando el transporte en amplias zonas. La empresa ferroviaria de Kyushu suspendió por completo el servicio de trenes bala hasta el jueves. Otras líneas que conectan Kyushu con otras regiones están parcialmente canceladas o funcionando a menor velocidad. La línea Sanyo Shinkansen podría sufrir suspensiones o retrasos prolongados hasta el sábado. Se suspendió el servicio de 13 trenes a partir de las 9 de la mañana del jueves entre las estaciones de Hiroshima y Hakata. La línea Tokaido Shinkansen, que une Osaka y Tokio, también podría verse afectada entre el viernes y el domingo. Las dos mayores aerolíneas del país, Japan Airlines y All Nippon Airways, suspendieron cientos de vuelos. Otras empresas aéreas también suspendieron vuelos. Quienes deseen viajar a Japón, partir del país o desplazarse dentro de él, deberán consultar la información más reciente, ya que las interrupciones provocadas por el tifón podrían prolongarse. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Ahmad Abdel Hadi, representante del grupo islámico Hamas en el Líbano, acusó a Israel de permitir que se estancaran las negociaciones de cese del fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza y afirmó que en las conversaciones en Egipto solo se tuvo en cuenta la postura de Israel. Abdel Hadi concedió una entrevista telefónica a nuestra emisora el miércoles. Israel y Hamas siguen muy distanciados en las negociaciones. La parte israelí sostiene que sus tropas deberán seguir apostadas en la región fronteriza con Egipto, en el sur de la Franja de Gaza, que denomina Corredor Filadelfia y en otros lugares, incluso después de declararse el cese de hostilidades. Hamas se opone a ello. Abdel Hadi declaró que en las negociaciones celebradas en Egipto hasta principios de esta semana solo se reflejaron las opiniones de Israel y que ese diálogo resultó inútil. Subrayó que Hamas nunca aceptará que Israel mantenga tropas en el corredor Filadelfia y otras áreas, y agregó que el grupo está dispuesto a participar en conversaciones significativas, pero seguirá luchando hasta que éstas comiencen. Mientras tanto, el ejército israelí anunció el miércoles que había atacado a combatientes en Cisjordania. Medios palestinos informaron que la ofensiva en Jenin, en el norte de la región y otros lugares, tuvo un saldo de al menos 10 civiles muertos y decenas de heridos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, reveló que se han utilizado aviones de combate F-16 suministrados por Occidente para interceptar misiles y drones rusos, además de solicitar más unidades de estas aeronaves. El lunes y el martes, Rusia lanzó fuertes ataques con misiles y drones contra Ucrania. Estas ofensivas han afectado la vida cotidiana de los ucranianos. El miércoles, la compañía estatal de electricidad del país anunció un apagón de emergencia en Kiev, la capital. En una rueda de prensa el martes, Zelensky dijo que los F-16 han sido eficaces. La entrega de estos aviones fue revelada el 4 de agosto y ya están siendo utilizados para la defensa aérea. Sin embargo, el presidente ucraniano añadió que él cuenta con muy pocos. Mientras tanto, continúan los ataques transfronterizos desde Ucrania. El gobernador de la provincia de Rostov, en el sur de Rusia y colindante con Ucrania, dio a conocer el miércoles que un ataque con drones provocó un incendio en un depósito de combustible. Otras instalaciones petroleras en Rostov fueron consumidas por las llamas tras un ataque con drones el 18 de agosto. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de investigación estadounidense, dio a conocer el martes que el ritmo reciente de los avances rusos hacia Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, este de Ucrania, ha sido relativamente rápido, lo que lleva a inferir que las fuerzas rusas están intensificando su ofensiva en el este de Ucrania. Las automotrices Toyota y BMW fortalecerán su colaboración en el ámbito de los vehículos de pila de combustible. El fabricante japonés suministra componentes clave a la firma alemana. Estas automotrices colaboraron por primera vez en 2012 y han estado desarrollando conjuntamente tanques de hidrógeno, motores y otros sistemas básicos para vehículos de pila de combustible. Según fuentes, los esfuerzos conjuntos se están fortaleciendo y Toyota suministrará a BMW piezas importantes, tales como tanques y pila de combustible. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.